Este fin de semana se va a realizar en la provincia de Salta el encuentro número 29, el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza cada año en nuestro país. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con el informativo de Farco, con Verónica Caliba, integrante de la comisión organizadora del encuentro de este año. Hola, buen día, Verónica. Flavia Campey te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Flavia. ¿Cómo estás? Nosotras aquí muy ansiosas ya con los últimos detalles de toda la organización para recibir a casi 40.000 mujeres en Salta. Se espera una gran presencia de mujeres de distintos puntos del país para este encuentro, como en cada uno. Sí. Así es. Hemos recibido pedidos de alojamiento en el piso, en las escuelas, de más de 22.000 mujeres, alrededor de 23.000. Estamos trabajando arduamente porque hasta el día de hoy nos ingresan pedidos de mujeres que, bueno, tomaron la decisión de venirse a Salta para compartir este espacio que hemos construido las argentinas a lo largo de estos 29 años, ¿no? Aparte está la capacidad hotelera de la ciudad totalmente colmada, que tiene casi 17.000 plazas. Así que, bueno, estamos ahí en el umbral de las 40.000 mujeres, sin contar la participación de las salteñas. Todo indica que este va a ser uno de los encuentros más numerosos, más masivos, ¿no?, en estos 29 años. Y estamos desbordadas del trabajo y de todo lo que implica, bueno, crear las condiciones para recibirlas a todas, pero felices de esta convocatoria y de esta decisión, ¿no?, que tomaron las argentinas de venirse hasta el norte del país. Este informativo es escuchado en todas las provincias de la Argentina. Vamos a contarle a aquellas mujeres que quieren participar y que aún no han decidido hacerlo, ¿cómo pueden inscribirse, cómo pueden hacer para participar? Obviamente en la web pueden encontrarnos, en la página del encuentro, que es www.29 Encuentro Nacional de Mujeres, y así está el formulario de inscripción. De todas maneras, si alguna no accede a internet, se viene hasta Salta y en el Estadio Delmi, que es el estadio, uno de los estadios históricos más importantes de Salta, vamos a estar a partir del sábado a las 8 de la mañana inscribiendo y recepcionando, bueno, a todas las mujeres que se lleguen hasta nuestra ciudad. Así que, bueno, las invitamos a que se vengan, a que compartan esta experiencia única en el mundo, que es un espacio plural donde cada una puede venir a expresar y a contar su experiencia, lo que piensa, lo que siente, los problemas, a dar su mirada, a escuchar otras. Así que decirles eso, ¿no?, que las esperamos a todas, que estamos trabajando y trabajamos un año completo, una comisión organizadora muy heterogénea, pluralista, y bueno, que se vengan, que las esperamos. Y ya sabemos que muchas están en viaje, sobre todo las compañeras, las amigas del sur del país que ya están partiendo, muchas ya han llegado a Salta, así que estamos aquí con los brazos abiertos para recibirlas. Contanos cuáles van a ser las temáticas principales que van a abordar en la gran cantidad de talleres que se van a desarrollar durante todo el fin de semana. Hay 63 talleres, Flavia, y todos y cada uno son importantes, son principales. A veces depende, en estas tres décadas casi, las mujeres fueron volcándose a algunas temáticas más que a otras, según cómo venía la vida en el país, pero nosotras creemos que los talleres de violencia de género, ¿no?, los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, van a ser, como siempre, uno de los más convocantes. Y después hay talleres que van, como ya saben, las encuentreras, desde mujer y cultura hasta mujer y tiempo libre, o mujer y partidos políticos y sindicatos, organización barrial, otros talleres que también son muy, muy masivos en los últimos encuentros, y creemos que acá eso no va a cambiar, son los que están vinculados al medio ambiente y a la lucha por la tierra, por el acceso al agua. Son muy importantes, digamos, y muy sentidos por las mujeres, también los vinculados a la trata, ¿no? Son los talleres que creo que van a ser como más convocantes. Tenemos 5 nuevos talleres. El año pasado en San Juan, en el 28 encuentro, funcionaron 58, ahora vamos a tener 63. Y entre los nuevos, por ejemplo, está el taller de mujer y feminicidios, o el taller y feminización de la pobreza, talleres como violencia obstétrica, mujeres y fuerzas de seguridad, son los talleres que se han incorporado. Mujeres y Estado laico también es el quinto taller. Así que bueno, van a poder elegir en qué espacio debatir y plantear lo que cada una considera, ¿no? Vive y tiene para decir. Claro, imagino que en esos 29 encuentros que se han ido desarrollando, las temáticas siempre fueron en torno a las problemáticas de las mujeres, pero por supuesto que evolucionando a través de la historia. Así es, así es. Y sabemos que uno de los problemas que más golpean a las mujeres hoy por hoy, y sobre todo acá en el norte del país, son los vinculados a la violencia de género, ¿no? Así que creemos que son uno de los más convocantes. Pero bueno, las mujeres estamos insertas en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad y nos importan todas las cuestiones que tienen que ver con nuestro pueblo, con nuestros hijos, así que creo que todos los talleres van a tener una concurrencia muy importante. Y después tenés los históricos, como por ejemplo los que están relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, los que tienen que ver con la despenalización del aborto, que se desdoblan en 20, 30 talleres de cada una de las temáticas, ¿no? Así que bueno, todo está listo para recibirlas, sorteando todos los escollos y todos los problemas que surgen propio de la organización de un evento tan masivo. Nosotras estábamos preparadas hasta hace un mes como para recibir a 20.000, 25.000 mujeres, y de pronto tuvimos 10.000 pedidos más. La demanda acá también en la ciudad fue muy grande, de la salteña, así que estamos hablando de 40.000 mujeres, y bueno, estamos felices, cansadas, pero con la alegría de saber que en unos días nada más el 29 Encuentro Nacional de Mujeres va a ser una realidad. Claro, muy expectantes porque ya se viene en poquitas horas nada más. Y respecto a una cuestión que tiene que ver con nuestro país puntualmente, seguro que este tema da para hablar mucho más que en una entrevista radial, pero ¿cómo esta comisión organizadora, al menos, cuál es la visión de la realidad de la mujer hoy en la Argentina? ¿Cuál es el puntapié que quizás eso detona? Las comisiones organizadoras suelen ser, al igual que los encuentros nacionales de mujeres, espacios de discusión pluralistas, ¿no? Donde hay muchas pertenencias, distintas pertenencias ideológicas, partidarias, religiosas, ¿no? Políticas. Por lo tanto, las comisiones organizadoras no nos posicionamos ante cuestiones políticas o religiosas puntuales. Dejamos que eso se debate en los talleres y nos abocamos a crear las condiciones para que las mujeres debatan y cada una dé su punto de vista. Lo que sí, justamente por estos días estuvimos charlando y discutiendo nuestro discurso de apertura, nuestro documento de apertura, y estuvimos tratando de aunar y de consensuar cuáles son los ejes, ¿no?, más importantes nuestros como conjunto de mujeres, del movimiento de mujeres de Argentina, que es tan heterogéneo y tan sólido, tan fuerte a lo largo de estos 30 años. Y nos pusimos de acuerdo en que hay avances importantes, que tuvimos algunos retrocesos, ¿no? Pero que nos queda, bueno, todo el futuro por delante para poder avanzar y conquistar nuestros derechos. Estamos hablando de que se sancionaron muchas leyes, por ejemplo, pero que falta un largo trecho todavía para que la aplicación de esas leyes sean efectivas. Y que sabemos que siempre en los distintos poderes del Estado hay visiones que están atravesadas por esa concepción patriarcal dominante, y que es una lucha que se incorpore, por ejemplo, la perspectiva de género atravesando todos los poderes. Eso se va a debatir en los talleres, en los encuentros. Se va a debatir acerca de las necesidades y de los sufrimientos que las mujeres atravesamos. No es la misma realidad la de una mujer de Cava o de Rosario que una mapuche o que una huichí o una caqueña que coseche el algodón. Entonces sabemos eso, sabemos que hay mucho por hacer. Partimos de que de que lo principal es que el movimiento de mujeres de Argentina se mantenga unido para pelear por los derechos y para que sean efectivos cada uno en cada lugar, en cada provincia, en cada pueblo, ¿no? O sea, ese creo que es el gran desafío. Y tratamos de no dar posicionamientos únicos y cerrados, porque pensamos muchas de manera diferente y estuvimos haciendo un ejercicio bastante importante de democrático para poder estar unidas, para poder trabajar y recibir a las mujeres, y que el debate se den los talleres y que cada una dé la mirada que tiene, ¿no? O sea, algunas plantean que estamos atravesando una profunda crisis y que hay muchísimos inconvenientes que sobre todo afectan a las mujeres, y hay compañeras que consideran que se ha avanzado demasiado y que estamos en mejores condiciones, bueno, en distintas miradas de la realidad. Entonces dijimos, bueno, dejemos que eso salga de las conclusiones de las talleres. El domingo va a ser uno de los días más importantes, cada uno seguro va a ser importante, pero porque se va a realizar la tradicional marcha por las calles de Salta. ¿Esta marcha va a tener algo en particular? ¿Hay algunos cambios respecto a las anteriores? Tuvimos este mes sobre todo, tuvimos una fuerte campaña del sector más reaccionario de la Iglesia Católica que hay acá en Salta, que es una minoría porque miles y miles de católicos van a participar. Pero ese sector reaccionario, retrógrado, que siempre trata de crear confusión y que desacredita los encuentros nacionales de mujeres, estuvo trabajando activamente desinformando a las salteñas y a los salteños acerca de qué son los encuentros. Por lo tanto, decidimos en una plenaria de la comisión organizadora que la marcha, por ejemplo, no recorre el casco histórico viejo de la ciudad, donde está la catedral, basílica, la legislatura de la provincia, y vamos a marchar por avenidas grandes para que no haya conflictos, para que quede claro que las argentinas y que esta comisión organizadora no promueve la destrucción de edificios históricos, religiosos o públicos, que las mujeres somos pacíficas, que a las mujeres nos interesa debatir estos problemas, y que si alguien o algún sector intenta hacer eso, bueno, que se haga responsable, que se haga cargo, pero no la comisión organizadora ni el conjunto de las 40.000 mujeres que van a visitar Salta. Por lo tanto, nuestra marcha tiene un recorrido particular que va a arrancar en el portal de la memoria de la masacre de Palomitas, que es muy conocida, que está desarrollando un juicio inclusive por ese delito de lesa humanidad, y va a terminar en la batalla, en el monumento a la batalla de Salta, en un predio muy verde y muy grande que tenemos acá en la ciudad. Y vamos a atravesar todas las avenidas grandes e importantes de la ciudad para que se visibilice la fuerza de las miles y miles que vamos a marchar el domingo a la tarde, renovando esta decisión que tenemos las argentinas de seguir avanzando. Verónica, muchísimas gracias por esta comunicación y muchos éxitos en esta actividad que ya se viene. Gracias a vos, Flavia, y un saludo, bueno, para todas y para todos, y sabemos que vamos a reunirnos en Salta un año más, una vez más, y a compartir las experiencias de todos y de todas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Verónica Caliba, integrante de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres número 29, que se va a realizar este fin de semana en Salta.